A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast de La Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, comenzamos con la voz de La Urbanita. Lo que yo pretendo en 10 años es una ciudad más igualitaria, más equitativa, en la que no existan diferencias ni sociales ni de ningún tipo. Ese es el tipo de sociedad que yo quiero, donde no exista la discriminación, donde no existan los ciudadanos de primera ni de segunda, donde seamos todos iguales, todos tengamos el mismo acceso a los servicios y a las oportunidades. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Basilio Bonsuk. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de Radios Amigas y por el sitio web avociudad.com. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es Mariano Rosales, secretario de Gabinete y Modernización de la ciudad de Catamarca. Las psicólogas Daniela Fernández Maciel y Noemí Firma Paz nos hablan de la salud mental en tiempos de pandemia. ¿Qué hay detrás del éxodo masivo de población en Londres? En Unca TV te contamos cómo es posible tener una mirada más humana del patrimonio arquitectónico en nuestras ciudades. Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Estamos aquí en esta entrevista vía Meet con el doctor Mariano Rosales, secretario de Gabinete y Modernización de la ciudad de Catamarca. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están? Y saludo para vos y para toda tu audiencia. Bien, muy bien. Aquí con ganas de, bueno, ir sabiendo cómo está desarrollando el trabajo de modernización de la ciudad. Hemos tenido hace un par de semanas a la directora de Planificación Estratégica y Gobierno Abierto de la ciudad, quien contó un poco los lineamientos técnicos del plan Catamarca 2030, el plan estratégico integral, pero queríamos saber, conocer la mirada política. Sabemos que hay una comisión, que es la Comisión Metropolitana, que nuclea a los intendentes del Gran Catamarca, de este gran aglomerado urbano de Catamarca. Queríamos saber cómo va ese trabajo entre los intendentes, cómo va el convencimiento también de la ciudad capital como departamento y como ciudad líder y más importante, digamos, de la y cabecera del área metropolitana de Catamarca en este proyecto, ¿no? Sí, mira, nosotros estamos desarrollando una forma de gobernanza, Basilio, que es importante aclararla previamente, donde creemos que gobernar hay que gobernar junto con los vecinos, porque son ellos quienes conocen las realidades y las particularidades, las potencialidades y los desafíos que tiene nuestra ciudad. Porque nosotros no creemos realmente en que una elección ganada signifique un cheque en blanco para el gobernante, sino por el contrario, creemos que hay que gobernar junto con los vecinos. En ese marco se inscriben tres proyectos que nosotros tenemos para desarrollar y que son un poco transversales a nuestra gestión, donde tenemos en primer término el plan estratégico integral, que es participativo con los vecinos. Y como ya lo conversamos alguna vez, y seguramente lo puede haber explicado Eugenia García Pose, el plan estratégico se divide en tres piezas fundamentales. Una es la agenda estratégica, donde vemos cuestiones más transversales de la ciudad y que en este momento sé que está trabajando en una nueva ordenanza de ordenamiento territorial, que es muy importante y muy novedosa de que se trabaje una ordenanza de ordenamiento territorial en forma participativa con todos los actores involucrados y presentes en esto, desde las cámaras de sector, como la Cámara Inmobiliaria, como la Cámara de la Construcción, los colegios profesionales, como los arquitectos, los agrónomos, e inclusive la propia universidad, de la cual vos formás parte, y hoy tenemos el placer de poder ser parte acá de esta entrevista. Y en eso es muy importante y es muy novedoso. Muchas veces se hicieron proyectos de ordenamiento ordenanza de ordenamiento territorial que no avanzaron por la falta de consenso y de legitimidad. Eso es un poco lo que viene a buscar el plan estratégico de ciudad, es pensar un proyecto, responder a la pregunta de qué es lo que queremos nosotros a largo plazo en diferentes aspectos de nuestra ciudad y que eso sea forma legitimada por la sociedad para que eso perdure en el tiempo independientemente del proyecto político que ocupe la intendencia de la capital. Y para eso es fundamental la participación de los vecinos y de los sectores para poder empujarlo y poder lograr algo realmente conciso y contundente. En ese sentido, luego teníamos otra de las piezas, es la planificación estratégica barrial, donde se agregaron diferentes zonas barriales y donde se va a trabajar en preparar algunos proyectos, como por ejemplo el Fariñango, crear un parque lineal, porque surgieron ahí ideas de crear un pulmón verde y muchas cuestiones que son muy importantes y la vamos a co-crear con los vecinos, ¿no? Eso también es importante, con participación de los profesionales del municipio y con profesionales externos que van a ser parte. Y ahí llegamos a la parte donde vos me hablabas, que es la necesidad de pensar en una clave metropolitana. Hoy en día las ciudades, vos lo sabés muy bien, se han ido compactando y se han ido relacionando, donde ya prácticamente no hay fronteras entre los municipios, digamos. Y la idea es empezar a pensar cómo desarrollamos nuestra ciudad, cómo la potenciamos a nuestras ciudades para potenciar la nuestra propia, digo, ¿no? Para potenciar Catamarca, potenciemos Valle Viejo y potenciemos Fray Norte Ciudad. En ese sentido tuvimos una primera reunión en la cual participaron los intendentes, participaron algunos ministerios de la provincia que tienen relación con el tema, como el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Planificación, en donde se trabajó como el primer eje, el primer tema que se conversó y que se comenzó a tratar y se está tratando en este momento, que es el desarrollo turístico de nuestra ciudad. Nosotros creemos que nuestros departamentos tienen un gran potencial turístico. No tenemos una industria fuerte, seamos sinceros. Lo bueno sería apuntar a eso, pero para eso lleva un tiempo. No tenemos una ciudad agroexportadora, ni ganadera, ni tampoco tenemos minería. Sí podemos brindar servicios de minería. Pero creemos que el turismo es importantísimo. Y vos te imaginarás que nosotros, como municipio de la capital, que representamos casi el 50% de nuestra población, donde aquí desembarca casi todo el turismo y de aquí se despliega a diferentes zonas de nuestra provincia, cumplimos un rol clave, fundamental en este factor. Y teniendo nada más que pegadito a pocos kilómetros de nuestra ciudad, paisajes y atractivos turísticos ya desarrollados y a explotar ni hablar, de su naturaleza propia, como lo que encontramos en el programa Rescue y en Valle Viejo, tenemos que lograr y pensar en una retroalimentación mutua para poder potenciar al turismo y que el turismo, en definitiva, derrame en una generación de mayor trabajo. Y en eso es importante pensar la pospandemia, porque nosotros vemos en la final de la luz del túnel que ya hay vacunas, de pronto se va a ir generando una situación donde ya hay una luz, ya hay un camino para poder salir de esta situación. Y creemos que ahí nosotros tenemos que estar preparados en infraestructura, preparados en coordinación, porque muchas veces es muy importante la coordinación entre municipios para el desarrollo turístico. Y todo eso es lo que estamos un poco conversando, estamos más que nada una parte de diagnóstico, diagnosticando la situación en la que nos encontramos cada municipio y cuáles son las cuestiones que podemos articular en forma mutua. Posteriormente a eso pasaremos a trabajar otros aspectos, como por ejemplo el cambio climático y la cuestión ambiental de este sector municipal. Bueno, pensaba mientras hablabas, claro, del turismo, ¿no es cierto? También el tema de la economía circular, la producción, el parque agrario, ¿no? También que esto, ¿cómo hacemos nosotros para poder, en función de todo este pasado que tenemos, donde, bueno, en el valle, ¿no es cierto?, la gente se autoabastecía de sus alimentos, entendiendo estos cambios que se están produciendo en la humanidad, en esta mirada sustentable, también la posibilidad que tenemos, ¿no?, de poder trabajar lo productivo, los alimentos, que es lo que se viene, digamos, en el futuro de la humanidad próximo en las ciudades y en el territorio que comparten varios asentamientos humanos, ¿no? Sí, por supuesto, ese es otro de los aspectos que tenemos que desarrollar, que es el desarrollo económico en forma conjunta, en forma mutua, y dentro del desarrollo económico que tenemos es la generación de alimentos. Por decir muy claro, y no ha puesto de manifiesto la pandemia, Basilio, realmente cuando los camiones no podían circular, cuando teníamos un poco de temor a camiones que venían de afuera con mercadería de afuera, y eso ha logrado un incremento de la producción local por una cuestión de fuerza mayor, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos que pensar en forma planificada y a largo plazo para evitar de que sea por fuerza mayor y sea producto de nuestra inteligencia y de nuestro entendimiento mutuo como ciudadanos catamarqueños y como necesidades de generar mayor trabajo, mayor producción y mayor abastecimiento de alimentos. Eso es lo que a nosotros nos va a llevar en muchos aspectos a un poco mayor de independencia, porque tenemos los alimentos, tenemos los recursos. Vos hablaste del parque agrario, que es algo importante, que hay que potenciarlo, y que se sé que se está trabajando desde la universidad, con diferentes municipios y con la provincia. Y eso son cuestiones que tenemos que empezar a ponernos de acuerdo y decir, bueno, este es el rumbo y hacia acá tenemos que continuar. No es algo que lo vamos a lograr de un día para otro. Es algo que lo tenemos que pensar a largo plazo, a futuro. Y en eso es donde tenemos que ponernos de acuerdo, entendernos y coordinar, porque es fundamental, como bien dices, el autoabastecimiento de alimentos. Uno de los, hablando de este eje estratégico que mencionabas recién, en el plan de ordenamiento territorial hay un problema que es, yo creo, el central, ¿no? En el tratamiento de esta ordenanza, de este plan, que tiene que ver con el suelo. Hoy el mundo se plantea si el suelo, ¿no es cierto?, en el territorio donde están los asentamientos humanos, es un bien de uso o un bien de consumo, ¿no? Y unido a eso, que ciudades como las nuestras se han extendido como una mancha de aceite y que es una ciudad muy extendida y con una baja densidad, y que eso ocasiona muchos problemas a largo plazo, llevando a la pobreza, ¿no es cierto?, a la imposibilidad de que haya servicios públicos de calidad en el territorio. Este es un tema que realmente vos crees que saldrá ahora, que se podrá trabajar en esto y que se podrá sacar un plan y que después, bueno, vaya al Consejo Deliberante y que en el Consejo Deliberante no exista la posibilidad de que de una tarde para la otra cambie la ordenanza. ¿Cómo hacemos para revertir ese chip, ¿no es cierto?, de pensamiento que tenemos en nuestra idiosincrasia? Mira, si lo tocaste un tema que es muy importante y muy central para nosotros, es algo que para nosotros es clave y yo creo que más que una mancha de aceite que la tibia es espesa y se expande en forma, es como tirar un vaso de agua y que salpica por todos lados, así tenemos distribuida nuestra ciudad. Tenemos manchón fuerte en el centro y manchones alejados de nuestra ciudad con grandes vacíos urbanos en el medio. Ese es un gran problema de logística para el propio municipio para poder llevar servicios de calidad. Además, es un gran problema de articulación, de seguridad, de valores de las tierras. Y también creo que debemos pensar, siempre debemos pensar en cuestiones proactivas para tratar de evitar esta situación de generación de asentamientos, de generación de puntos de enclaves urbanos muy alejados unos de otros. Vos bien lo dijiste, nuestra ciudad se ha realizado diferentes tipos de estudios, ha crecido en extensión el doble de lo que creció demográficamente en población, cuando en realidad deberían crecer en forma paralela. Ahí vemos un problema que tenemos. Entonces tenemos que buscar la forma y pensarlo de cómo hacer para poder crecer nuestra ciudad, ir ocupando esos vacíos a los fines de que la ciudad se desarrolle en forma armónica y tenga una lógica de expansión territorial. Sin lógica de expansión territorial vamos a seguir multiplicando estos problemas. Y además, si la tierra es un bien de consumo o un bien de uso, es un tema que tenemos que discutirlo, porque muchas veces se producen profecías autocumplidas. Con la retención de la tierra en lugares que ya tienen una urbanización, producen un incremento del valor de la tierra que impide a determinados sectores de la sociedad poder llegar a adquirir una tierra en un lugar con un desarrollo estructural urbano, estamos hablando de cloaca, agua, luz, gas, etcétera, y lleva naturalmente a la generación de los asentamientos. Esto no lo ha visto solo en Catamarca, se ha visto en muchos lugares. Y esos asentamientos se desarrollan en tierras donde no tienen los servicios básicos y generan problemas estructurales. lo hemos visto en el sur de nuestra ciudad, y después tiene que llegar el Estado tarde a llevarle los servicios básicos indispensables. Sí. Entonces tenemos que pensar. Nosotros en ese sentido hemos creado un proyecto con articulación público-privada para generar más de 500 lotes totalmente urbanizados y entregados a un precio accesible para los vecinos de nuestra ciudad, pero con todos los servicios. No vamos a dar tierras así al aire. Y eso está pensado para ir rellenando esos vacíos. Entonces, y creo fundamentalmente en la pregunta central como más es si lo vamos a lograr. Yo soy muy partidario del diálogo. Creo que conversando, charlando, dialogando, se pueden llegar a acuerdos. ¿Podrán estar absolutamente todos satisfechos? Quizás no, pero todos tuvimos la posibilidad de poder expresarnos y de poder abrir nuestra mente y poder escuchar otras voces que muchas veces son muy importantes y nos abren nuestro propio espectro. Nosotros vivimos naturalmente como seres sociales en un espectro, en un círculo, donde nos desarrollamos de nuestra intelectualidad hasta nuestro desarrollo personal. En ese al incluir otras voces, al hablar con otros sectores, eso permite ir ampliando eso y poder llegar, creo que a lo que fundamentalmente pretendemos, a la mejor ordenanza de ordenamiento territorial, perfectible, seguro, como todo, nada es perfecto, 100%. Sí, donde haya... Pero donde haya legitimidad, donde podamos ponernos de acuerdo, donde todos podamos manifestar nuestra decisión y última habrá una fundamentación por qué se adopta una o tal o cual medida. Y en esto tienen que ser parte también el Consejo Deliberante. Es importante que el Consejo Deliberante sea parte para que esto después se canalice y puedan entender el proceso al momento de votar la aprobación o la desaprobación de una ordenanza. Sí, sí, lo que está claro es que por lo menos desde el Colegio de Arquitectos han celebrado la decisión de abrir el juego, digamos, de que distintas organizaciones, ¿no es cierto?, se involucren y vos, como vos bien decís, en la comisión asesora está trabajando y bueno, se tiene que llegar a un consenso, a un acuerdo. No todo es perfecto, pero puede ser perfectible, ¿no? Y eso es lo bueno. Hay varios temas que están pendientes dentro del ítem del proceso de participación ciudadana. ¿Te quedas un rato más con nosotros? Así podemos hacerte otras preguntas referidas a este tema. Sí, por supuesto, Matilde. Bueno, en un ratito, en un momento más, continuamos con el doctor Mariano Rosales, secretario de Gabinete y Modernización de la Ciudad de Catamarca. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a vozciudad.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. El audio que vamos a escuchar en los próximos minutos forma parte de un proyecto de UNCA TV con nuestro espacio A Voz Ciudad. En esta entrega nos ponemos a pensar cómo es posible tener una mirada más humana del patrimonio arquitectónico en nuestras ciudades. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos nosotros nuevamente en este espacio para hablar de arquitectura y ciudad. Hoy vamos a pensar cómo podemos tener una mirada más humana de nuestro patrimonio arquitectónico. ¿Me acompañas? El patrimonio arquitectónico de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca viene sufriendo un gran deterioro a lo largo de los últimos tiempos, diríamos de las últimas décadas. Se sabe que es un problema que va en aumento en ciudades con escalas como la nuestra. Los urbanistas siempre comentan, cuando desaparece una vivienda del área central, que algunas inmobiliarias u otros vecinos compran las casas y las demuelen los fines de semana, resultando así más fácil la venta de los terrenos, ya que los nuevos propietarios no tienen que cargar con el estigma de su derribo. Para iniciar el debate en este espacio, recordamos la valiosa intervención que se le ocurrió al arquitecto Luis Grossman, quien estuvo a cargo hace unos años de la Dirección General del Casco Histórico del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Allí trabajaron en un área de la Ciudad de Buenos Aires en la que viven aproximadamente 120.000 habitantes en solamente dos barrios, San Telmo y Montserrat. Grossman se explayó contando en nuestro programa de radio la feliz idea que pudo concretar de colocar 113 bancos distribuidos en las 10 cuadras que abarca la Avenida de Mayo, entre la Plaza de Mayo y la Plaza del Congreso, con un diseño acorde al entorno, por supuesto. La gente que se sienta en estos, aún al día de hoy, obtienen vistas a las fachadas de los edificios históricos como el Palacio Barolo, el Ex La Prensa o el Palacio Roverano, por citar algunos. El arquitecto dijo que la idea surgió porque siempre pensó que la ciudad de Buenos Aires era una ciudad poco amable con los paseantes porque no hay bancos en las calles. Habla de los edificios no como objetos intocables, sino como si tuvieran vida y como soporte de la actividad productiva del turismo urbano. El arquitecto mencionado dice que los edificios tienen que tener vida. No hay que permitirlos que se conviertan en mausoleos. No hay que tener una reverencia excesiva sin tocarlos. Deberíamos ver los buenos ejemplos en el mundo de intervención en el mundo de viejos edificios con el agregado de arquitectura contemporánea. Esto pasó, dice Grossman, por ejemplo, con el Museo Reina Sofía de Madrid. Y termina su mensaje señalando que hay que aggiornar los edificios y que vivan el mundo contemporáneo. Recuerdo que en una oportunidad también en nuestro programa de radio, el arquitecto catamarqueño Rafael Dalmaida señaló algo que quizás se perdió de vista. La obra de arquitectura se defiende precisamente protegiendo toda la ciudad. El arquitecto sostiene que en el caso de la calle San Martín, frente a la plaza principal de San Fernando del Valle de Catamarca, donde se ubica la Casa Navarro de Carabati, se la debe considerar, si queremos analizar este caso, teniendo en cuenta los otros edificios que conforman el entorno de esa cuadra, incluyendo el Cine Teatro Catamarca. Dalmaida cree que teniendo en cuenta este patrón para la preservación, se conserva nuestra historia y nuestro estilo de vida, hechos estos tan seductores para los turistas que visitan nuestra ciudad. No podemos dejar de mencionar, antes de concluir esta crónica, algunas intervenciones positivas que se hicieron en nuestra ciudad en las dos gestiones que precedieron a la actual, con un fuerte impacto en el sector urbano en el que se hallan, como por ejemplo la puesta en valor de la ex estación del ferrocarril, actual Palacio Municipal, y el ex registro civil actual Casa Carabati. Está claro que siempre hace falta una fuerte decisión política por quienes fueron votados para dirigir los destinos de la ciudad y también conciencia emprendedora por parte de los empresarios del medio. Evidentemente, estamos en presencia de un problema cultural que debemos superar con creatividad si queremos que nuestra ciudad se desarrolle sosteniblemente gracias al turismo, una vez superada esta emergencia sanitaria. Espero que te haya gustado lo que trajimos hoy para pensar. Nos encontraremos seguramente en otra oportunidad. A vos, ciudad. A vos, ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen a través de la red de radios amigas y nuestro sitio web. ¿Te interesa nuestro contenido? Aquí en A Voz Ciudad escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad. Entre todos nos construimos como ciudadanos, entendiendo a la ciudad como parte de un ecosistema. Te invitamos a escuchar los sábados el estreno de nuestro programa por avozciudad.com y nuestros podcasts en Spotify y Apple Podcast. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Aquí estamos en esta entrevista Meet con las psicólogas Noemí Firma Paz y Daniela Fernández Maciel. Psicólogas de la UBA, también son consejeras del Colegio de Psicólogos Distrito 14 de Morón, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola, bien, bien, muy bien. Gracias, no, gracias a ustedes. Por este encuentro. No, por favor, gracias a ustedes. Queríamos saber cómo está repercutiendo en la gente, en nuestra sociedad, el encierro este que estamos viviendo, las distintas fases que tenemos que atravesar, a veces más encerrados, a veces menos, pero cómo repercute esto en la salud mental

En 1939, Londres batió un récord de población al llegar a los 8,6 millones de personas. Pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial cambió este escenario y la evacuación de los niños, que fueron trasladados al interior del país para escapar de los bombardeos alemanes, fue solo el principio. A partir de entonces, la caída de la población continuó durante varias décadas, alimentada por las condiciones precarias de vivienda, los precios altos, la contaminación y la desindustrialización. Y así llegó a bajar a los 6,8 millones de personas durante los años 80. Eso es casi 2 millones de personas menos que al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero su crecimiento posterior como capital financiera global no solo volvió a atraer a la población británica del interior, sino también a muchos extranjeros. Y para el inicio de los años 90, la ciudad volvió a crecer hasta alcanzar en 2015 la misma población que en 1939, 75 años antes. Esa progresión continuó y en los años siguientes llegaron más extranjeros para alimentar el mercado de trabajo. Así hasta 2019, cuando empezó el éxodo del que ahora estamos hablando. Según datos de una institución británica de estadística, más de 700.000 extranjeros se fueron de Londres entre julio de 2019 y junio de 2020. Eso representa al menos un 8% de la población de la ciudad en un periodo de apenas un año. Pero claro, ¿qué año? La caída coincidió con la primera ola de la pandemia. ¿Y de qué manera afectó a los extranjeros? Pues para empezar, Londres aglutina el 37% de todos los extranjeros que viven aquí en Reino Unido, según datos de 2019. Y gran parte de esa población extranjera trabaja en el sector de la hostelería, en bares, hoteles, restaurantes, que como sabes, se llevaron un buen golpe con las restricciones del confinamiento. Y un dato llamativo, en Londres, 3 de cada 4 personas que trabajan en el sector de la limpieza y de la cocina son extranjeras. Según los expertos que consultamos, muchos extranjeros se vieron en dificultades al perder el trabajo y no poder acceder a ayudas sociales ni a créditos, así que acabaron marchándose de la ciudad. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo en Reino Unido era de apenas un 3,8%, el nivel más bajo desde 1975. Ahora se encuentra en el punto más alto de los últimos 4 años y las proyecciones del Banco de Inglaterra apuntan a que crecerá hasta alcanzar entre un 7 y un 10% a mediados de este año. Además del creciente desempleo, otro de los problemas que enfrentan los residentes en Londres es el costo de la vivienda. De acuerdo a la consultora ECA Internacional, esta es la ciudad con el alquiler más caro de Europa y la cuarta del mundo. Para que te hagas una idea, en el centro de Londres el costo medio de una vivienda de 3 dormitorios para trabajadores expatriados es de casi $7,000, según datos de 2020 de esa consultora. Pero además, el éxodo de Londres se vio agravado por la salida de los estudiantes, según los especialistas que consultó la BBC. Como las universidades empezaron a ofrecer sus cursos a distancia por la pandemia, muchos estudiantes decidieron volverse a sus casas. Y lo que muchos se preguntan ahora es si este éxodo será temporal o permanente. ¿Regresarán a Londres esos cientos de miles de personas que se fueron? Y aquí es donde entra en juego otro factor clave que está complicando aún más la economía británica, el Brexit, que es la salida del país de la Unión Europea y que después de varios años de espera recién se concretó el 1 de enero de este año. Con el Brexit hay nuevas reglas migratorias que hacen más difícil para los europeos venir a trabajar a Reino Unido. Más allá de Londres, una de las grandes preocupaciones de las autoridades británicas con respecto a la mano de obra extranjera es qué va a pasar con sectores como el de la agricultura, donde el 99% de la mano de obra es de trabajadores temporales de la Unión Europea. Pero los especialistas también anticipan problemas en los sectores que requieren de una mano de obra más cualificada y que se concentran aquí en Londres. Según una encuesta reciente de Make UK, una organización que agrupa empresas de la manufactura, un tercio de los fabricantes británicos cree que la capacidad del país para atraer a personal internacional ha disminuido. Y de hecho, ya antes del inicio de la pandemia, una investigación de la BBC mostró que había bajado el número de búsquedas de empleo en Reino Unido desde portales de trabajo europeos. Por ahora, para los que sí se quedaron en la capital, hay al menos un efecto positivo a corto plazo: la caída de los precios de los alquileres. Según el sitio inmobiliario Rightmove, en enero se registró una bajada del 12,4% con respecto al año pasado. En cualquier caso, es difícil anticipar si el éxodo de Londres será o no permanente. Mucho dependerá de la eficacia de las vacunas para contener el contagio del coronavirus y de los cambios estructurales que pueda dejarnos la pandemia. Nos despedimos por ahora, nos vemos en el próximo. Chao. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Estamos en esta entrevista vía Meet con el doctor Mariano Rosales, secretario de Gabinete y Modernización de la Ciudad de Catamarca. Recién hablábamos, Mariano, ante nuestra pregunta sobre este proceso de participación ciudadana, el plan estratégico, uno de los ejes estratégicos que tienen que ver con el plan de ordenamiento territorial y también el trabajo de la Comisión Metropolitana, integrada por los intendentes de la ciudad, y la prioridad de trabajar el turismo y la economía circular. Siguiendo con el proceso de participación ciudadana, se está avanzando en el presupuesto participativo. Esto es muy importante porque el paradigma hoy en día en las ciudades, en la gobernanza, en la gestión, tiene que ver con que el vecino se involucre, ¿no es cierto?, en cómo van a gastar su plata, ¿no? La plata que es de todos, digamos, del Estado. Así es, Basilio, como te decía al principio, nosotros tenemos como eje la participación del vecino, la participación ciudadana en la toma de decisiones. Por eso teníamos el plan estratégico integral, que es participativo, que responde a la pregunta que ciudad queremos en cada 10 años. Y además de ello, hemos llevado a la práctica, y estamos llevando a la práctica, mejor dicho, después de más de 10 años en el que existe una ordenanza que vale recordar que fue hecha por concejales de la oposición, como el ex concejal Simón Hernández. El concejal actualmente es Simón Hernández y otros concejales del Partido Movilización. Y justamente busca responder a la pregunta que en qué queremos gastar en nuestro barrio nuestro presupuesto. Y realmente son muy interesantes los proyectos que se presentaron. Es muy valioso y es muy, muy importante porque surgen proyectos hasta estratégicos muy buenos que uno a veces piensa que es solo monopolio, algunos pueden pensar que es solo monopolio de algunos sectores, el pensamiento estratégico, pero muchas veces la ciudad tiene de los vecinos tienen un pensamiento estratégico muy importante. Y en ese sentido han surgido proyectos importantes que van a ser sometidos a votación seguramente en el mes de agosto. Además de eso, nosotros hemos planteado una tercera pata que tenemos en esta visión participativa, el plan de metas, o que lo llamamos compromisos de gestión de gobierno. Nosotros creemos que muchas veces se ha pensado que en que los gobiernos no cumplen con sus promesas, con sus metas, no son públicas lo que se hace. Por eso nosotros creamos 50 metas que la ha adelantado el intendente en su discurso el 1 de marzo y que seguramente se va a hacer público en los próximos días, que son 50 metas de gestión, que 51 metas de gestión específicamente, que van a ser publicadas en un portal web donde se va a ir viendo el avance en tiempo real de cada una de esas metas. Y porque lo importante aquí es la participación de los vecinos y darle explicación a la gente qué cumplimos y lo que no cumplimos, por qué no cumplimos, porque ya hay una justificación, pero hay que rendirles cuenta a los vecinos. Claro. Y allí se desprende gran parte de nuestra filosofía de gobierno de ciudad, donde surge una ciudad pensada a escala humana, dentro de esa meta uno la puede descubrir, surge esa ciudad que busca potenciar el reciclaje, potenciar la separación de residuos de origen. De allí surgen muchos aspectos que hacen a nuestra idea de ciudad profundamente y que hace lo que nosotros buscamos. A modo de ejemplo, en una ciudad escala humana proponemos poner en valor 15 espacios verdes en nuestra ciudad, porque creemos justamente que los vecinos de nuestra ciudad tienen que tener espacios verdes de calidad en las inmediaciones de su propio barrio, que no tengan que trasladarse de Valle Chico a la Alameda para poder tomar unos mates, para poder hacer pasear a sus hijos en un juego al aire libre y disfrutar de un lindo espacio verde. Por eso vamos a construir una plaza en Valle Chico. Allí también se desprende la necesidad de poner wifi gratuito en las diferentes plazas. De allí también surge la construcción de más de 12.000 metros de vereda, porque por ahí no hay vereda, hay que empezar a pensar en escala humana y no tanto en escala vehicular, por así decirlo. También la construcción del 100% de las esquinas de nuestro centro, de nuestro casco histórico, con rampas accesibles para gente con movilidad reducida. Surgen muchas ideas de esto, de lo que nosotros planteamos o tenemos como filosofía o como eje y visión y misión de gobierno. Sí, sí, es algo que también se plantea en la comisión del plan de ordenamiento territorial, partir siempre de la imagen de ciudad que queremos, que seguramente en este plan, de desarrollo, en este plan estratégico integral, va surgiendo ya esta idea, ¿no? Este dibujo de ciudad, cómo nos imaginamos, ¿no es cierto?, esta ciudad. Pensaba en la participación ciudadana, en lo que comentabas, y claro, yo lo veo como positivo el tema de que esta gestión haya tomado muchos de los lineamientos de la gestión anterior a la anterior, o sea, la del anterior intendente Ricardo Guzmán. Me parece que eso habla bien de la ciudad, ¿no? Ir tomando esta idea de seguir un camino coherente, porque en esa época, bueno, era muy incipiente todo, había todo un proceso de participación que se estaba dando en el país luego de la crisis terrible del 2001. Creo que son pasos acertados. La participación del vecino es clave en cómo planificamos la ciudad, cómo planificamos el uso de nuestros recursos, el uso de nuestros espacios públicos, la idea de ciudad que queremos. Así que, ¿cómo es la relación del intendente con los anteriores intendentes en este sentido? La verdad que es muy buena, inclusive en la presentación del plan estratégico integral, que vos fuiste parte, pero en forma virtual, estuvo presente el ex intendente de nuestra ciudad capital, Ricardo Guzmán, participa de los diferentes encuentros los propios concejales de la oposición, del Frente Cívico y Social. Tenemos un muy buen diálogo con ellos, conversamos permanentemente, aceptamos sus críticas, aceptamos su, por supuesto, y las escuchamos y las atendemos. Asimismo, en temas de planificación y de pensar nuestra ciudad, creemos que es importante escuchar a los ex gobernadores. A Brizuela del Moral, que también es un ex intendente, se lo ha invitado, él ha brindado todo su apoyo y toda su voluntad de ser parte de este pensar esta ciudad. Y por supuesto. Sí, durante su gestión salió la carta orgánica, que la ciudad no tenía. Exactamente, claro. Salió la carta orgánica y el PUA se hizo en la gestión de Ricardo Guzmán. Y con Raúl Jalil se hizo el Plan Estratégico 2020, que lo hemos tomado a todos esos planes como base para poder pensar este nuevo plan de ciudad. Y por supuesto, nosotros creemos fundamental. Nosotros, en lo que significa pensar la ciudad a largo plazo, no escatimamos quién es el arco político que tenemos al frente, no pensamos en de dónde viene, cuál es su procedencia, sino cuál es su aporte. Y en ese aporte, todo aporte es bienvenido. Y realmente, te lo digo con la mano en el corazón, Basilio, no pensamos en nuestra gestión únicamente, estamos pensando sinceramente en nuestra ciudad. No lo vemos como un rédito político, ni siquiera lo buscamos. Buscamos simplemente que pensemos nuestra ciudad y que esto sea legitimado y sea carne en la propia ciudadanía, cosa que el que venga después de nosotros lo puede exigir. Y de ahí también viene esta idea que sé que se ha pensado en muchos momentos, la separación de residuos de origen. Hubo muchos intendentes anteriores que se intentó llevar a cabo. Sí. Sí, precisamente sobre eso te quería preguntar también, pero quería terminar lo que vos estabas diciendo con respecto a la planificación como un aporte. Me parece que la planificación siempre es buena. En la ciudad por ahí se habla de que hay muchos diagnósticos, pero en realidad la planificación tiene que ver con la vida misma. Nosotros siempre planificamos nuestra vida a mediano, a corto plazo, a largo plazo, tenemos un lineamiento. Lo mismo pasa en la ciudad, supongo, se ha estudiado, y acaba de ser clave la generación o la creación de algún observatorio, ¿no es cierto?, que continúe este plan para que vean, bueno, todo esto que se va haciendo y la necesidad en algún momento de producir cambios o de ir avanzando en determinados lineamientos, ¿no? Pero bueno, es un tema apasionante, pero el tiempo pasa volando y quiero preguntarte sobre esto que quisiste, empezaste a hablar sobre el tema de la basura, porque se habló en un momento del plan Giro, es como que se cayó este tema? ¿Cómo van trabajando en esto? ¿Cómo van trabajando el tema de los basurales? Contanos qué es escaso el tiempo, pero me interesaría saber. Sí, el Plan Giro es un plan de gestión integral de residuos de origen que surgió, nosotros lo hemos puesto como una política de Estado, que siempre lo empujamos y no lo vamos a dejar caer por ningún motivo, porque eso viene un poco porque hay una mala pensamiento muchas veces que qué hacemos con la basura, sino que lo que tenemos que empezar a pensar es cómo hacemos para generar menos basura. Y ahí es clave la separación de residuos en origen. Giro surgió, está permanentemente ampliándose, se ha desarrollado en el sector oeste de la ciudad y se ha ampliado un poco más desde el sector suroeste de la ciudad. Ahora hace muy poquito, ahora una semana, se amplió el espectro, se compraron nuevos camiones, nuevos contenedores, ha incluido el barrio La Estancita, el barrio Los Ingenieros y otros barrios más. Es un proyecto que va de a poco. No pretendemos abarcar todo de una sola vez, porque creo que ahí están gran parte de los fracasos de anteriores proyectos y lo que nosotros hemos podido estudiarlo como la mejor forma y lo que nos está dando éxito. De a poquito ir haciendo hasta algún día llegar a cubrir el 100% de nuestra ciudad. El Plan Giro además incluye algo que es muy importante, que lo pretendemos terminar este año y que está en el plan de meta, que es la construcción de dos puntos giros. ¿Qué son puntos giros? Son lugares en nuestra ciudad en los cuales amigables, lindos, para que uno pueda ir con un vehículo, por ejemplo, y arrojar allí los residuos voluminosos y los residuos que son reciclables, por ejemplo, las pilas, los residuos electrónicos, los arbustos de una poda, los escombros, etcétera, que hoy no hay. ¿Y qué produce eso? Basilio, produce la generación de los famosos basurales a cielo abierto, y que en realidad responde a que no hay un lugar donde tirar los residuos voluminosos. No se pueden tirar en los contenedores, porque no corresponde, no debe hacerse así. No corresponde. Entonces no hay dónde arrojar esos residuos. Entonces la idea es buscar descomprimir eso, y eso creemos que va a tender a desalentar esos basurales a cielo abierto, y es algo muy importante. Para esto, para que Giro sea un éxito, necesitamos del aporte y de la concientización de toda la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser parte de esto, tiene que entenderlo y tiene que hacer ese pequeño esfuerzo, que no es nada, de poder separar los residuos en origen. Y de ese residuo que se separa en origen, hay cooperativas y diferentes sectores que reciclan eso y pueden vivir de ese reciclado, y a la vez ese reciclado vuelve a la cadena a través de la economía circular. Eso es muy importante, y también estamos fomentando los productores de la economía circular, como por ejemplo hay algún productor que fabrica jabones con los aceites que se reciclan, etcétera. Tenemos mucho trabajo en ese sentido. Recuerdo cuando viví en Barcelona que había una noche a la semana, un día a la semana, o cada 15 días, donde la gente también sacaba aquellos elementos que tenían en su casa y que ya no los usaban, y pasaba un camión y los recogía, o si no, permitía que los vecinos pudieran usar algo, llevar algo que podía ser de uso. No sé si me ocurre, ¿no? Escuchaba lo que vos exponías como una idea de también de participación, y de pronto, qué sé yo, yo veía ahí en la ciudad de Barcelona, había gente que equipaba su casa con el equipamiento, muchas veces en muy buen estado que había. O sea, qué increíble este tema, ¿no es cierto?, del reciclaje, porque todas las posibilidades que da, ¿no es cierto?, la creatividad, la imaginación en una ciudad para poder transformar la realidad, ¿no? Es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer con el material reciclado. Creo que es infinita la cantidad de proyectos y políticas públicas que se pueden hacer para fomentar el reciclado de los vecinos. Pero bueno, vos pensás que venimos de cero prácticamente en materia. Se hicieron proyectos pilotos anteriormente que no se le dio continuidad. Nosotros en esto es como que lo vamos a dar continuidad, no vamos a aflojar, porque creemos que es lo que hay que hacer. Estamos convencidos de eso para proteger nuestro medio ambiente, y fundamentalmente por esto que te comentaba también, de que hay que evitar la generación de más basura. Y para eso tenemos que empezar a separar. Y para eso hay que hacer un gran trabajo de concientización de la gente. Que Barcelona puntualmente diría que es una punta de lanza a nivel mundial en materia de reciclado. Ellos ya no separan ni siquiera entre húmedos y secos. ya separan el vidrio plástico, papel, y eso es todo un tema y un trabajo muy importante que se ha desarrollado durante mucho tiempo en Barcelona. Muchos años. Mariano, pasó el tiempo volando, pero dame un titular nada más de la ciudad inteligente. Están trabajando en la fibra óptica, en la aplicación del vecino, pero en 30 segundos. Te vamos a convocar a una oportunidad porque estos temas me apasionan realmente, lo que tiene que ver con la planificación y la modernización. Dame titulares nada más. Estamos trabajando en poner en valor nuestra fibra óptica y estamos presentando en ENACON un proyecto para financiamiento del 100% de los edificios públicos municipales, lo cual incluye CEPAVES, escuelas, edificios naturalmente, para poder llevar internet a esos lugares y poder, a través del sistema de GDE, que ya lo tenemos instalado, poder generar mesas de atención al vecino en cada uno de los CEPAVE o barrios de nuestra ciudad, sumado a que presentaremos próximamente seguramente una aplicación de atención al vecino y un canal número corto para que la gente pueda reclamar, y eso implica un poco darle respuesta a la demanda ciudadana. Bueno, Mariano, un gusto haber hablado con vos. Tengo amigos que me dicen, no seas muy oficialista, Basilio, cuando hablas, pero es que no es en sociedades chicas como las nuestras, esto es así, pero en realidad yo le digo a los oyentes que están escuchando, el futuro es esto, es la mirada de la ciudad inteligente, la planificación, los procesos de participación, el observatorio del plan. Entonces, como arquitecto me apasiona poder hablar con gente que realmente que está metida en estos temas, y te agradezco un montón, Mariano. Tal cual, y te diría más, Basilio, no solo pienses en eso, sino que podrían pensar al revés, porque muchas de las cosas que nosotros pensamos las escuchamos de vos. Podríamos decir que somos basilistas, bueno, nosotros también, porque realmente, escuchame, creo que del intercambio de palabras, sea con cualquier oficialista o no oficialista, creo que es fundamental, porque creo que y estoy convencido que en el fondo, y fundamentalmente una persona con la trayectoria como la tuya, y de muchas personas valiosas en Catamarca, independientemente del partido político que representa o de la visión ideológica que tenga, quieren a nuestra sociedad y quieren lo mejor para eso. Y para eso estamos, más allá de nuestra diferencia, estamos pensando qué ciudad mejor podemos tener. Muchas gracias, Mariano, y que estés bien. Mucha suerte. Estuvo con nosotros el doctor Mariano Rosales, secretario de Gabinete y Modernización de la ciudad de Catamarca. A vos, ciudad. A vos, ciudad. En nuestro podcast de hoy, el invitado de la semana es Mariano Rosales, secretario de Gabinete y Modernización de la ciudad de Catamarca. Las psicólogas Daniela Fernández Maciel y Noemí Firma Paz nos hablan de la salud mental en tiempos de pandemia. ¿Qué hay detrás del éxodo masivo de población en Londres? En Unca TV te contamos cómo es posible tener una mirada más humana del patrimonio arquitectónico en nuestras ciudades. ¡Nos vamos! Te invitamos a navegar por el sitio web de avociudad.com, escuchar otros podcasts que quizás te interesen y suscribirte a nuestra newsletter y dejarnos algún comentario. También nos encontrás en las redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonzuc, en la conducción y producción, Mónica Paz, en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos hasta el próximo encuentro. Y en el final, la voz del urbanita. Lo que yo pretendo en 10 años es una ciudad más igualitaria, más equitativa, en la que no existan diferencias ni sociales ni de ningún tipo. Ese es el tipo de sociedad que yo quiero, donde no exista la discriminación, donde no existan los ciudadanos de primera ni de segunda, donde seamos todos iguales, todos tengamos el mismo acceso a los servicios y a las oportunidades. A vos, ciudad.